cantando por el verde prado, ¿quién lo vio? Las campanas van sonando y toda la gente despertó. Un hombre al campo ya se va, contento a trabajar. Comienza un nuevo día así, así. Voy abriendo la ventana y el sol ya sale y viene a mí. Sube ya tras la montaña y me ciega con su resplandor. El mundo nunca cambiará y sé que también tú conmigo un día despertarás. Señor, que vas cantando por el verde prado, ¿quién lo vio? Las campanas van sonando y toda la gente despertó. El mundo nunca cambiará y sé que también tú conmigo un día despertarás. Despertarás, amor. Conmigo un día despertarás, amor.